hacer? En el mundo estás, ¿qué es lo que vas a hacer? Aunque no quiera tu padre, cholita mía serás. Aunque no quiera tu padre, cholita mía serás. Cholita mía serás. Este corazón ya no es corazón. Este corazón ya no es corazón. Con tanto sufrimiento quieres tragos no más. Con tanto sufrimiento quieres tragos no más. Quieres tragos no más. Lirio, lirio, lirio, tú eres mi martirio. Lirio, lirio, lirio, tú eres mi martirio. Sin agua, sin riego, floreces como yo. Sin agua, sin riego, floreces como yo. Cholita mía serás. Este corazón ya no es corazón. Este corazón ya no es corazón. Con tanto sufrimiento quieres tragos no más. Con tanto sufrimiento quieres tragos no más. Quieres tragos no más. Como yo.